veo mi catrera y la encuentro desolada. Solo queda de recuerdo el cuadrito que está allí. Pilchas viejas, unas flores y mi alma atormentada. Eso es solo lo que queda desde que se fue de aquí. Una tarde más tristona que la pena que me aqueja. Aprontó su bagallito y amurado me dejó. No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja. La miré que se marchaba y pensé, todo acabó. Si me viera estoy tan viejo, tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? ¿O será porque me cruzan tan fuleros berretines que voy por los cafetines a buscar felicidad? Mulincito que conoces mis amargas desventuras, no te extrañe que hable solo, es tan grande mi dolor. Si me falta su consuelo, sus palabras de ternura, ¿qué me queda ya en la vida? Si mi vida está en su amor, ¿cuántas noches voy vagando, angustiado, silencioso? Voy del brazo de mi amiga la ilusión. Voy en Kurda, no lo niego, que será muy vergonzoso, pero llevo más en Kurda a mi pobre corazón. Si me viera, estoy tan viejo, tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? ¿O será porque me cruzan tan fuleros berretines que voy por los cafetines a buscar felicidad?